Yo fui a Polonia y regresé también mala. Sí. Fran, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, feliz Navidad. Feliz Navidad para Feliz todos. Navidad. Sí. ¿Cómo estás? Todo bien yo. ¿Tienes resfriado? No, ya estoy bien, pero estuve muy mal la semana pasada. Y con mucha fiebre y todo, entonces tengo la cara así, porque es habitual, siempre me pasa y esta vez ha sido terrible por fuera de la nariz, pero estoy bien, me encuentro bien y estoy bien, sí. He podido disfrutar de la Navidad con la familia y todo. Qué Así que bueno. estoy bien. Y John, tú Ese. también estás bien, ¿no? Sí, eso es el mal de esta chon. No puede, no te lo puede pasar. Aquí en Italia tenemos algunas situaciones de COVID, no es grave, pero tenemos situaciones un poco malas porque. Claro. Te da miedo, te impide de participar a las actividades, no te sientes incómodo cuando hay muchas personas Es verdad. porque no se sienten bien, porque se ve, todos piensan a las cosas en este momento, a las cosas peores. Es verdad, Bueno, es verdad, es sí. verdad. Pero No, bueno. bueno, ahora estamos bien. Jean, ¿tú Bien, también estás ya totalmente recuperado? sí, Más o menos, un poco, más o poquito, un menos, sí, poquito, más o sí. menos, pero es muy, muy mejor. Mucho, mucho mejor, Mucho mejor, mucho mejor. mucho Estupendo, entonces, mejor. estamos. Sí. Vamos a seguir adelante, ¿sí? Vamos a poder Siempre, siempre seguir. adelante. A ver, voy a compartir con vosotros porque vamos a hablar un poco de la Navidad, ¿no? Sí. Tenemos que hablar un poco de la Navidad porque es Navidad. Es Navidad. Bueno, Sí. incluso ya ha pasado un poco, ¿no? ¿Os gusta la Navidad? Uf. ¿Tenéis espíritu navideño? Qué pregunta, ¿no? Esta pregunta. No, no, no más que, no más que eso. No. ¿Cómo no más que eso? Ni me gusta ni no me gusta. Entiendo. Es un periodo, ¿cómo decir? No sé, no. Un momento un poco difícil. Nunca me interesó particularmente a la Navidad. Está bien. No, a mí me gusta porque es tradición siempre desde niño y yo esperaba el Navidad. Porque era familia, eran los regalos. Cuando yo era pequeño, no teníamos muchos juguetes. La Navidad era un momento que todos los niños esperaban por tener un pequeño detalle de mamá, de Papá Noel, de los Reyes. O de los reyes, en España los En España reyes. son los reyes. Es verdad, ¿eh? Y eso siempre me rindió la Navidad muy agradecida. Ahora Hasta yo, ahora, hasta hasta ahora. ahora. Jusca en francés, ¿no? Sí. Hasta ahora yo espero la Navidad como un momento, un buen momento del año para estar con amigos, con la familia. Yo soy separado. pero tengo familia de mi hermano, tengo los niños que esperan de venir a mi casa el día siguiente, la Navidad, porque Santo Stefano, Esteban, Esteban es el segundo nombre de México mayor. Hacemos un poco de fiesta. Este año no es con amigos he ido a la montaña y se hizo mal a una pierna. Ah, se hizo daño, se hizo Sí, daño. he caído Ah. sobre el esquí, Sí. se hizo un corte. Le dieron 5, no, 12 puntos. Sí, muy bien Sí, dicho. Sí, le dieron 12 puntos. para curar la herida. Oh, madre mía. Sí, el tiempo es estupendo. Hay días fantásticos, pero él no puede. No puede. Hola, feliz Navidad. Hola, Artur. Feliz año nuevo a todos. Hola. Hola. Hola, ¿Qué Artur. tal? Disculpa, que llego tarde. No pasa Disculpa. nada, Artur, no importa, no pasa Bienvenido. nada. No pasa nada. Artur, les he contado antes que, porque con Artur tengo clases particulares. Y Artur, fíjate, mírame, ya estoy bien, pero mira cómo he quedado después Ajá. del resfriado y la fiebre. Fue una Madre semana mía. terrible, ¿eh? De verdad. Oh, pobrecita. Todavía sigo con esto y sí. Sí. Pero bueno, bien, bien, porque estaba recuperada para Navidad, ¿sí? Estamos hablando del hijo de Fran, que ha tenido un accidente, ¿no? Un poco. ¡Ah, pobrecito! No, Fran, es No, mala suerte. él sigue siendo bien, Sigue estando sigue bien, sí. estando bien, pero no puede esquiar. Claro. Toma sol, hace se da los paseos, pero no es como esquiar. Claro, no, no, Como, por supuesto. Pero bueno, bueno, está bien, que es lo importante. Sí, puede ocurrir, no es claro. grave, puede ocurrir. Son Sigue, actividades. sí, sigue en la montaña con los amigos. No ha vuelto a casa. Pasa, sí, sí, Está sí, sí. bien. Sí. Siempre, siempre, siempre se la pasa bien. Sí. Oye, Arthur, ¿y a ti te gusta la Navidad? ¿Tienes espíritu navideño? Claro, que me gusta desde pequeño. Es mi es mi favorita fiesta, ¿eh? Podemos decir Mi que fiesta es favorita. mi fiesta favorita, sí, mi fiesta favorita. Es que en Polonia todos recibimos regalos en la Nochebuena. Entonces, eso siempre nos gusta, ¿no? Recibir regalos siempre es algo bueno. No, no, no. No damos y no recibimos regalos en la Pascua, pero en la Navidad siempre todos los niños y adultos también recibimos regalos Qué bien. de Papá Noel. De Papá Noel o Santa Claus o algo. Papá Noel. En España decimos Papá Noel. Papá Sí. Decimos Papá Noel, pero los niños ya lo saben. Y si dices Santa Claus, todo el mundo lo entiende. Sí. Usamos, sí, pero la palabra en español para nosotros es Papá Noel. Sí. En cada año hay menos nieve en Polonia y el clima cambia Y cuando era niño, siempre nuestros fiestas navideños había muchísimo nieve, pero ahora casi poco o apenas. Y en este año no hay nieve en Polonia, en mi región. No, no sé, puede ser que en las montañas hay nieve, pero en las llanuras no. Esperaba un poco de nieve y no he visto nada de nieve en Polonia. Y Sí. cuando volví a casa, que era Ajá. más o menos el 11 de diciembre, Ajá. nevó aquí, en mi ciudad, en Málaga, en las montañas, no en la ciudad, claro, pero en las montañas estaba nevando y dije, esto es imposible. Aquí que ni siquiera llueve. Hola, Catherine. Hola. ¿Nos Hola. escuchas? Ah. Sí, no sé si nos escuchas. Hola, hola, Catherine. Si tú nos escuchas, nosotros no te escuchamos. Oh. No tuvimos también. No, no escucháis, ¿no? No, No. Creo que no. no se escucha. Yo os escucho, pero No se escucha, pero parece que está intentando conectarlo. sí, puede ser. Sí, está bien. Sí. A mí me gusta la Navidad, ¿eh? Sí, hola, Catherine. Hola. Hola, ¿nos Hola. escuchas? ¿Qué tal? Sí, muy Estaba bien. Muy hablando con bien. tus compañeros sobre la Navidad, ¿no? Feliz Navidad para ti Sí, también. feliz Navidad ¿Te a gusta la todos. Navidad, Catherine? ¿Tienes espíritu navideño tú? Pues es una pregunta difícil, pero vivimos en una región donde la tradición, las tradiciones son muy fuertes. Ajá. Y pues por supuesto que sí, tenemos el espíritu navideño. Sí. Está bien, muy bien. Yo estaba diciendo lo mismo porque soy la última en responder y me pasa lo mismo. Me gusta la Navidad, me gusta. Cada vez un poco más. Pero también, como ha dicho Jan, también tengo esa parte de que no me gusta. Es una época difícil, ¿no? Tiene muchas cosas buenas, pero también tiene cosas que, sí, no sé. Las personas no se portan tan bien, sobre todo los adultos. No, la gente está muy estresada, corriendo, gastando mucho dinero en regalos y hay cosas que son más importantes, ¿no? Pero bueno, no sé. Por eso escribí en el email que tengo sentimientos encontrados. Cuando decimos tener sentimientos encontrados, hay una parte buena y una parte mala. Así que, no sé, no sé. Y todos los años en Navidad me pongo mala. Esto también es cierto, ¿eh? El año pasado también estaba enferma, así que. Es invierno Exacto. y para respirar esa es su manera muy fácil de que hay mucha diferencia entre temperaturas en casa y fuera de casa Es verdad. y por eso Y en Polonia, Arthur, ah, la sí. temperatura fue muy diferente en Polonia que en España. Yo creo que has resfriado en Polonia. Creo Creo que que sí, ¿eh? Me puse enferma ya aquí, pero justo el día siguiente, así que. no estabas acostumbrada a la diferencia de las temperaturas. Hacía mucho frío, ¿eh? Y Sí. los polacos decían, no, no hace mucho frío, pero eran 2, 3 grados y estamos aquí a 16. Así que Sí, claro que 2 o 3 grados en el invierno no es temperatura muy baja. claro. Antes las temperaturas bajo cero. Bajaban. Bajaban bajo cero. Más o menos 10 grados bajo cero es Estaba temperatura normal para Polonia. Eran, sí, eran las temperaturas normales, sí. Sí. Wow. Lo No sé si puedo ahora. aguantar 10 grados bajo cero yo, ¿eh? No sé si es una temperatura que puedo sobrevivir. Hay que poner ropa adecuada. Claro, ¿todos estáis acostumbrados a estas temperaturas? Bueno, Frank, tú tal vez no tanto, Sí, sí, ¿no? ¿O sí. sí? Pocos días, pero durante el año la temperatura puede bajar mu mucho en mi región, sobre todo en al interior. Al interior No lo sabía. tenemos temperaturas muy, muy bajas. Sí, pero somos acostumbrados. Lo que fastidia mucho es el viento. El viento es muy fuerte. Es muy, muy molesto, sí. Sí, claro. Y hace que Y se sienta más frío y no sé si tú sabes, si tú sabes, en mi región hay un fenómeno muy, muy, muy importante que es el Mistral, ah, sí. que pasa en la Costa del Azul, en Marsella, Nice. Pero llega también a mi casa, sí, en mi ciudad. A tu región, sí, a tu Sí, sí, casa, sí, sí. sí, sí, sí. Que es un momento que hay muchas variedad de temperatura entre el norte y el sur de Europa. Y eso produce ese viento muy fuerte, muy, muy fuerte. De Claro. norte hacia el sur. Entonces soy yo la única que está en diciembre a 20 grados, ¿no? Sí, está bien. Creo que sí. Pero llegan también a Savona, llegan también aquí. 20 Sí, grados. claro. Ahora no. Ahora no, ¿no? No, ahora no. Pero Nosotros llegan. la semana pasada tuvimos mucho Mucho frío para frío. nosotros, 5 grados, 6 grados, es bastante frío para nosotros en el sur de España y era una ola de frío, pero otra vez estamos, hoy tenemos 15, que también es bajo para nosotros, pero para mañana suben las temperaturas y podemos, sí, tener 20 grados en Navidad y tener frío, que esto es importante, ¿eh? Tenemos 20 grados y tenemos frío porque en el interior de las casas hace bastante frío, ¿sabéis? Si fuera hace 20 grados, puede ser que en tu casa tengas 14 grados, 15 Oh, grados como mucho. no. No tenemos calefacción. Ah, bueno. Abrimos bastante las ventanas porque no Bueno, hace bueno. tanto frío. Sí, un poco raro, ¿no? Sí, nosotros utilizamos la calefacción, sí. No mucho, no mucho, pero hay periodos como este, la calefacción es importante. Claro, todos, ¿no? Sí. Todos necesitáis la calefacción, ¿no? Sí. Para vivir. Claro, aquí ni siquiera tengo calefacción. Me mudé hace pocos meses y ni siquiera tenemos. Es que no la usamos. Qué raro. Sí. Qué raro. Mira. Tenemos nuestro aire, Más o pero. menos medio año utilizamos calefacción en Polonia. Wow, claro. Y sí, qué suerte, ¿no, Jean? Es una gran suerte, ¿eh? Sí. Pero usamos el aire acondicionado en verano. En verano las temperaturas suben muchísimo, incluso 35 grados o más, y entonces usamos aire acondicionado incluso para dormir. Okay. Es diferente, es diferente. Nosotros también. Sobre todo la noche es importante porque no puedes descansar si hace si hace mucho calor. Exacto. El Sí. calor Sí. es Y difícil aquí también. de soportar. El calor es difícil de soportar. El frío, más o menos, ¿no? Puedes usar ropa y... Pero en verano hay un momento donde no puedes hacer nada más. Es verdad. Oye, mirad, estaba hablando sobre algo que no me gusta mucho de la Navidad, y es que muchas personas gastan demasiado dinero, y está bien, ¿eh? Me encantan los regalos y me encanta comprar regalos, pero es verdad que es un problema habitual de la Navidad, ¿no? El materialismo. ¿Sabéis lo que significa? Sí. ¿Sí? ¿Cómo podemos explicar un poco qué es esto, Arthur? Que la gente gasta mucho dinero para, no sé, para, por ejemplo, mostrar que tengo mucho dinero y toda, y su familia puede ver que esta persona está rica y por eso. Es rica, sí, Y ser rico. tantas gilipollas. Que a mí no me gusta nada esto, pero puedo ver esto en cada rincón cuando estoy viendo la gente que compran qué cosas compran antes de Navidad y un montón comida que está podrida después de Navidad en la que está echada en la basura Sí, se desperdicia mucho. Tenemos el verbo desperdiciar. Es desperdiciar. como, sí, parecido a malgastar, pero no es lo mismo, ¿sí? Desperdiciar. Tirar, tiramos mucha comida, ¿no? Y es verdad, ¿no? Sí. No, no estoy mucho de acuerdo. Muy de acuerdo, muy de Muy de acuerdo. acuerdo. A Perdón. ver, ¿por qué? Porque yo pienso que si tú tienes algo que puedes comprar, tú lo haces en estas ocasión. Lo haces para Navidad, no lo haces todos los días en todos los años. Y cuando llega Navidad, un regalo para los niños, comprar algo bueno para comer juntos la familia. Nosotros somos acostumbrados, Estamos acostumbrados, perdón. estamos acostumbrados, la comida nunca la gastamos. Okay. Nosotros comemos todos. Sí. En mi familia Y también, Fran, comemos muchísimo. Sí, también en nuestra familia es un momento en que nos gusta comer mucho y pasar mucho tiempo comiendo juntos, pero no creo que gastamos mucho. y que no desperdiciamos, ¿no? No, No se desperdicia mucha no. comida. Está Es verdad bien. que pues compramos o comemos cosas que cuestan mucho más de lo habitual, pero no lo desperdiciamos, ¿no? Es importante intentar no desperdiciar y, claro, también en mi Lo que familia sí, compramos cosas especiales, ¿no? lo que no me gusta es ese momento cuando hay gente que muestra su riqueza. Sí, para presumir. Sí. Sí, podríamos decir que sea algo para presumir o aparentar. Este verbo me gusta, ¿sí? Para algunas personas que tal vez no deberían gastar mucho dinero en regalos o comida, porque no tienen mucho y lo hacen para aparentar, como ha dicho Arthur, para parecer ricos o para una pequeña competición a veces con familiares o amigos. En Navidad también pasa esto a veces, ¿no? ¿Quién ha hecho el mejor postre o quién ha hecho el mejor regalo también? Sí, eso no me gusta, pero sí. Sí, ocurre, ocurre. Una vez al año podemos hacemos el sacrificio todo el año para poder En España, y mi abuela lo decía mucho, decía, una vez al año no hace daño. Sí, no hace daño. Esto lo decía Porque muchísimo. bueno, sí. Una vez al año no hace daño. ¿Sí? Jan, ¿qué piensas tú sobre el materialismo en estas fechas y lo que están diciendo tus compañeros? Me parece que en este periodo soy de acuerdo que algunas personas quieren mostrar más que son realmente Quieren aparentar, sí. aparenta, sí. Pero no es nuestra manera de vivir. Y si comemos más o en este periodo, no desperdiciamos más que habitualmente. Porque sabemos todos que no es fácil ganar dinero y me parece mal de desperdiciar cuando eran personas en el mundo que necesitan de tener algunas cosas para comer o para beber, sí. Sí, hay que Me cuidar la parece comida. mejor de pensar a estas personas que de desperdiciar en este periodo. Y estoy de acuerdo, a veces desperdiciamos incluso sin ser Navidad, porque bueno, yo lo intento, pero a veces algo se pone malo, oh, se ha puesto malo esto en la nevera y bueno, a veces puedo desperdiciar algunas cosas y lo sufro, ¿eh? No quiero. Pero si me despisto y hay algo que estaba en la nevera y no lo he comido, oh, se ha puesto malo y ya no lo podemos usar. Sin ser Navidad, ¿eh? En Navidad intento que no. Dime, Arthur, perdón. ¿Cuál es no, no, no es de tema de Navidad, pero cuál es diferencia entre padecer a su y sufrir? Bueno, es una pregunta difícil. Pienso. No, no es Significan. nuestro tema. No, está bien, no, no te preocupes, no pasa nada, está bien, es interesante. Son dos verbos parecidos, pero muy diferentes, porque se usan en casos diferentes. Padecer es sinónimo de sufrir. Es sinónimo de sufrir. Padecer se usa menos. No es más formal, pero se usa en contextos tal vez un poco más formales. Y Ah, sí. podríamos decir padecer una enfermedad. Y Ah. significa exactamente lo mismo que sufrir una enfermedad. Sí. ¿Sí? Para algunos casos, nunca usaríamos padecer. Sí. ¿Vale? Por ejemplo, si yo digo estoy sufriendo con el hecho de tirar comida, sería raro decir estoy padeciendo, porque padecer siempre es algo. Padecer una enfermedad, padecer cáncer, padecer, y decimos el tipo de enfermedad, ¿sí? Pero con sufrir puede ser simplemente estoy sufriendo. Puede ser también algo emocional, ¿sí? Tirar comida me hace sufrir. Ops, pequeño corte. ¿Sí? ¿Me Mejor escucháis? utilizar Un sí, pequeño corte. sufrir, Perdón, perdón, sí. muéstrame. ¿Sí? Y sufrir puede ser algo emocional. Sí. ¿Sí? Como me estás haciendo sufrir y no es algo físico. Padecer más físico y sufrir, las dos cosas. ¿Sí? Entonces, es mejor utilizar la palabra sufrir. Te va a funcionar mejor en más casos, eso es verdad, sí. Es más ambiente. Es más sencilla, es, sí, funciona mejor. ¿Hacéis o recibís muchos regalos? Ya ha pasado la Navidad. Esta clase estaba pensada para ser antes de Navidad, pero al final fue después. Así que, bueno, está bien. ¿Habéis recibido muchos regalos esta Navidad? ¿Habéis sido buenos? Sí, Arthur, ¿tú has sido bueno? ¿Has recibido regalos? Nuestra familia, todos, y adultos y niños, escriben letras para Papá Noel. No escriben letras, ¿qué escriben? Escriben Cartas. Cartas. Cartas, exacto, cartas. cartas Cartas. a Papá Noel y les dejan cerca de ventana y si estábamos obedientes, puede ser que podemos recibir estos regalos, Sí ¿sí? hemos sido, sí, sí hemos sido obedientes, sí hemos Sí. sido buenos, sí. Sido obedientes. Papá Noel nos lleva estos regalos, ¿sí? Muy bien. ¿Y tú, Catherine, recibes regalos, haces regalos por Navidad? Sí, por supuesto. Pero tenemos una familia muy pequeña y entonces. No recibimos muchos regalos, depende, pero este año he recibido un regalo de varias personas, que fue un teléfono móvil. Ah, wow, Entonces, muy bien. un buen regalo de parte de mi marido y mis hijos. Qué bien, qué bien, es genial. Pues, pero me gusta hacer regalos también. A veces me cuesta encontrar una idea, pero me Sí. gusta mucho hacer regalos. La idea de Arturo de hacer una carta me parece una idea muy bonita. Es verdad, Pero y ayuda mucho. ayuda mucho, sí. Es algo que no hacemos en nuestra familia. Ah, está bien. En casa también lo hacemos, pero mis padres no suelen hacerlo y siempre tenemos que adivinar qué quieren. Pero sí, mis padres todavía me piden a mí una carta, como varias cosas que quiero para después tener una sorpresa, pero al menos saber qué quiero. Sí. Fran, ¿y tú? ¿Haces, recibes muchos regalos? ¿Te portas bien, Fran? Esto es. Yo soy bueno y hago recibo regalos, pero lo que me encanta más es el cariño de los amigos de mi familia. Yo siento que es bueno, Es tu regalo, ¿no? sí, en realidad es lo que más me gusta. Estar juntos, cuando yo veo un amigo para por la ciudad, separa, me hace los deseos. Yo lo aprecio mucho. ¿Por qué? Porque las personas me conocen, saben que soy. Soy una persona buena, sí. Eso me gusta mucho también. Es la amistad que yo siento y yo aprecio más en las personas, más que un regalo, sí. Sí. Esto En este me ha periodo, gustado. Feliz Navidad, la gente diciendo Feliz Navidad en la calle. Antes no me gustaba y ahora lo aprecio mucho. Y me sí. gusta desearle felices fiestas a la gente y sí. Y a mí también, sí. Es bonito. Con tiempo más, no es bueno para qué, porque Perdón. yo llego a ser mayor, siento mucho más el cariño de las personas, el deseo de estar juntos, de estar amigos, De ser de ser amigos. amigos, sí. Ser amigos, sí. Hola. Ser y estar, ese ser y Oye, estar. siempre, siempre. Si piensas uno, casi siempre Ah, es el otro. sí. Ser y estar funciona así. Pero yo lo sé. Ese sí, ¿eh? Esto No pasa nada. Yo siempre lo digo sí. para Esto corregir, sí. pero está bien. John, ¿y tú? ¿Haces, recibes regalos en Navidad? Sí, naturalmente. Me gusta hacer regalos y me gusta recibir también. Pero nos compramos, preferimos comprar como regalos libros o ropa y de otra manera nos hacemos regalos en viajar. Ah, regalos, viajes. Sí. Esos son los regalos que más me gustan, ya. Te entiendo, ¿eh? A Regalar un nosotros. viaje es. A nosotros también. Es el regalo que que de todo mi vida me ha gustado el más. Es el mejor regalo, ¿eh? A Sí, veces sí. lo he hecho con Félix. Como te regalo un viaje y es un regalo también para mí, porque por supuesto yo voy a ir, así que Y tu trabajo es un regalo. es verdad. Es verdad. Cuando tengo que viajar para trabajar, tengo que trabajar, pero al mismo tiempo me Sí. gusta mucho porque sí, he encontrado una forma de viajar más de lo normal, con la Sí. excusa de que tengo que trabajar porque es así como funciona. Es verdad. Qué bien, qué bien. Claro, yo he recibido algunos regalos, la verdad. Tengo por aquí un libro en francés que me han regalado, que yo quería leer algún libro en francés y algo así, como algo, un monedero, algunas cosas así. También una taza para mis tés. Pero nos hacemos pequeños regalos en Navidad. Algo así como detalles. Y sí, al final hacemos, no sé si hacemos más regalos, porque hacemos algunos detalles así en esta fecha y después tenemos más regalos o los regalos más caros o más, que más esperas. El Día de Reyes. Sí. Entonces, para nosotros la Navidad solo no ha hecho más que empezar, porque todavía tenemos el Año Nuevo y hasta el 6 de enero todavía estamos comprando algunos regalos y felicitando las fiestas por la calle, claro que sí. Así que estos son algunos regalos, pero seguro que habrá más regalos en el Día de Reyes, sí. Está bien. ¿Qué Pero la... diferencia Sí. entre países, no? ¿Qué ¿Qué pena? diferencias me refiero? ¿Qué diferencias entre países Es verdad. hemos recibido regalos y tú todavía no? Es verdad. Esperar a 6 de enero. Es verdad. De hecho, algunas familias no se dan regalos en Navidad, ¿eh? ¿No? Esto es algo que hacemos en mi familia, bueno, por costumbre, porque como no sé quién lo dijo, porque como dijo Fran, porque podemos. Cuando tienes dinero, pues llega Navidad y quieres tener un detalle y nos hacemos regalos entre todos. Y ahora está mi sobrino, que tiene 3 años, entonces ahora él recibe regalos en cada oportunidad, ¿no? Todos queremos comprarle regalos. Pero sí, lo importante aquí es el Día de Reyes y esto es solo en España, ¿verdad? ¿Todos habéis recibido los regalos en Nochebuena o en Navidad? En Polonia, en Nochebuena. En Polonia, en Nochebuena. Nochebuena. Sí. Francia también. Ah, en Nochebuena. Sí, Sí. Catherine, ¿y tú también es en Nochebuena? Y Nochebuena o el día de Navidad depende de cuándo vemos las personas, Claro. pero Bueno. Claro. ambas fechas pueden. Sí, aquí en España también. Depende de cada familia. Si dan regalos en Navidad, puede ser en Nochebuena o puede ser el 25. A veces cuando hay niños pequeños, es normal que sea el 25 por la mañana. Hacemos como el Día de Reyes. El 24 van a dormir pensando que viene Papá Noel Sí. y el 25 llega Santa Claus o Papá Noel con sus regalos, ¿no? Está bien. Oye, vamos a ver. En Sí, Italia dime. tenemos el 6 de enero los reyes. Nosotros también tenemos, pero nos regalamos dulces, golosinas, algo así. Es una fiesta para los niños. Nosotros regalamos calcetines con los dulces, con el Esto dulces. quería preguntar, ¿eh? Porque quiero preguntaros el mejor y el peor regalo, pero bueno, antes entonces, ¿os regalan o por qué pueden ser dos cosas? ¿O os regalan calcetines a vosotros o vosotros regaláis calcetines a la gente? ¿Esto es normal o no? Puede ocurrir, sí. Eso ¿Por qué puede no? ¿Por ocurrir. qué no? Cuando he hecho la traza, me hizo reír para que yo regalé Regalaste. calcetinas. Sí, son calcetinas. Y han sido agradecidas. Oye, que los calcetines están bien. Un Sí. poco he hecho no sé, ups, creo que he hecho mientras han sido agradecidas. Sí. No. Sí, no, no es un mal regalo, ya lo sabes, Fran ya me conoce mucho, es un chiste claro, porque todos los años mis padres nos regalan calcetines a todos, a mí, a mi hermana, al marido de mi hermana, y ahora que yo, pues Félix es mi pareja, pues Félix recibe calcetines también cada año. Esto es como una tradición familiar. Pues Pero es un buen. he comprado calcetines para uno de mis hijos. La verdad es que no quería ningún regalo porque va a mudarse y quería solo dinero para ayudar, pero quería ofrecer un regalo. Y en una tienda he encontrado una caja con 7 calcetines para cada día de la semana, con mensajes de humor, y decidí comprar esto como un pequeño regalo, pero para que tenga algo que abrir el día de Navidad. Me gusta. Cuando hablamos así de un pequeño regalo, podemos decir un detalle. Sí, a veces cuando no queremos decir regalo, aunque es un regalo, es un buen regalo, pero si queremos expresar que es un regalo pequeñito o más barato o algo así, podemos decir un detalle. Quería tener un detalle. Sí. Está bien, oye, me gusta, ¿eh? ¡Ya! ¿Qué es eso? ¿Te los han regalado a ti? Es un regalo de calcetines de Ah, Navidad. ¿te los han Ah. regalado a ti? He recibido, sí. ¡Ay, me encanta! Pero son preciosos esos calcetines. Un de mi regalo. ¡Me encantan! O sea, ¿vale? Estamos descubriendo cosas sobre los calcetines, ¿eh? Me gustaría recibir esos calcetines, lo reconozco, ¿eh? Aparte de las bromas, son calcetines muy bonitos, así que sí. Arthur, solo faltas tú. ¿Qué pasa con los calcetines? Pero calcetines para llevarlos o calcetines para poner dulces dentro. No, porque diría que calcetines como regalo, ¿sí? Para Calcetines para poner dulces es un regalo muy navideño. Calcetines para usar. Pueden ser como los de Jam, divertidos y para usar en casa o para usar con tus zapatos, depende, ¿sí? Entonces, sí, a veces nos regalamos y recibimos calcetines de colores diferentes para divertirse, ¿sí? Que son diferentes colores que calcetines seis o siete, pero no son con parejas, ¿sí? Por ejemplo, como esto. Ah, Son encanta, es perfecto. Además, diferentes. así no tienes problemas para unir, para emparejar los calcetines. No, no, son diferentes. Me gusta. Sabía que los calcetines iba a ser un buen tema. Al final, creo que a todos nos gustan los calcetines y son un buen regalo, no está mal. Pero en mi familia tenemos una broma con este tema, con que mis padres siempre regalan calcetines. Y oye, si llegas a mi familia, no sé, como Félix, como una nueva pareja, y no te regalan calcetines, estás haciendo algo mal, ¿eh? Para que te acepten en la familia, tienes que recibir calcetines por Navidad. Esto. No, no puede hacer parte de la familia. Exacto. Esto. Necesitas recibir calcetines. Está bien. Oye, pregunta. Si queréis, ¿eh? Siempre sabéis que yo hago preguntas, pues a veces personales o lo que queráis. ¿Cuál ha sido el peor regalo que habéis recibido por Navidad? ¿O el mejor? ¿O los dos? Ya, empiezo por ti. ¿Cuál dirías que ha sido el mejor o el peor regalo por Navidad? No, no sé bien. El mejor me parece que fue un par de caballos, que de caballeros de como estos de la reina de Inglaterra, como que se llaman Horse Guard. Sí, unos guardas, unos soldaditos, sí. Estaba muy, muy pequeño, pero no tenía más de 5 años, me parece. Y recuerdo que mis hermanas me regalan de un caballero como eso. Me regalaron, sí, me regalaron. Me regalaron, sí. No le olvido nunca. Qué bonito. Nunca le olvidé. Nunca lo olvidaré. Nunca le olvidaré, sí. Sí, nunca lo Me olvidaré o nunca parece lo voy a que olvidar. es el mejor recuerdo de regalo que en mi vida. El peor, no, no tengo recuerdo de un peor regalo. Está bien. Los calcetines no, ¿no? No, los Son un calcetines buen regalo, los calcetines. son de amigos, de vecinos que son amigos Y son preciosos, ¿eh? A mí me y gustan. sí, Son muy. muy, muy alegres para la Navidad. Hola, sí. Está bien, muy bien. Fran, mejor y peor regalo, a ver. El mejor fue un carrito que yo tuve como regalo. Yo fui muy pequeño, pero me lo acuerdo bien porque estaba muy feliz. Yo no esperaba nunca, no lo esperaba. Nunca había hecho ¿Nunca habías nunca recibido? nunca lo había nunca lo había dicho a mis padres que yo quería el carrito. Fue muy muy muy bueno. Y también me acuerdo con placer. Era un pequeño cochecito o una pequeña Un moto de coche, plástico, sí, para. un pequeño coche en metal Ajá. con los pedales. Porque creo que tú Ah. me enseñaste una fotografía. ¿Puede ser, Fran? No, no ¿No? creo, no creo. Ah, No pues sé, no no sé, sé, ¿eh? no, Recuerdo una pero no foto tuya creía. cuando eras un niño pequeño con un cochecito. Ah, pero no me acuerdo, no me acuerdo bien, ¿eh? Tenemos que verlo Mano, después. ¿de verdad? ¿En blanco y negro? No me acuerdo bien, pero voy a buscar el mensaje y te lo voy a decir. Porque tal vez puede ser que Puede por ser. email me lo hayas contado. Sí, Puede ser, ¿eh? puede ser. No Puede sé. ser. Qué Porque cuando bueno, lo has brava. dicho, tengo ese recuerdo de haberte visto ya Sí. con. ¿Y Es el verdad, peor? es verdad. Puede Bueno, ser, sí, sí, puede sí, ser, ¿eh? sí. Puede ser, no Sí, sí, sé. sí. ¿Y el peor, Fran? El peor no me acuerdo. Es muy difícil, siempre los No sé, regalos no son sé. buenos, ¿no? No sé, sí, yo. Puede ser. Yo tengo fama de beber un poco, que me gustan el alcohol un poco. Y tengo personas que me han regalado de buenas botellas que yo no bebo y nunca y nunca le probaré. No sé, pero vale regalar regalos, vale regalar regalos, sí. Sí, vale la pena, ¿no? Vale la Vale pena la pena. regalar, hacer regalos, sí. Pero no te gustan mucho estas botellas, ¿quieres decir? No, no, pero yo no bebo mucho. Yo soy muy compañero y con los amigos un poco me gusta brindar, pero no bebo. Yo Claro, solo sí, no, es sí. diferente. No, solo yo no bebo. Tengo botellas viejas, tengo botellas de mucho tiempo. Que no, no, que nunca, nunca probaré si son solo. Sí, te entiendo. Hay personas que creen que yo agradezco mucho el alcohol y me regalan botellas, no vino, no superalcohólicos. Sí, alcohol, alcohol, ¿no? Sí. Sí, No. botellas de bebidas alcohólicas, no vino. Aguardiente, whisky. Y lo Pero yo tienes no, ahí no. para. para siempre. Ya, te entiendo. Bueno, a una reunión con amigos, tal vez, no sé. Sí, puede ocurrir, pero no es porque. No es el mejor regalo para ti, está No, claro. no, no, no. Arthur, ¿y tú? Mejor, el mejor regalo que te han hecho y el peor, si lo sabes. Cuando tenía 8 años, Papá Noel me ha regalado mi primera cámara de foto. Y desde entonces había muchísimas fotos. Y a mí me gusta, todavía me gusta hacer fotos, pero que soy muy vago, utilizo mi teléfono para hacer fotos. Ahora el Claro. teléfono ha cambiado la vida. Sí. La vida cambia, tecnología cambia y claro, tengo una cámara más o menos buena para hacer fotos de viaje, pero no lo utilizo mucho, es que necesito llevarlo consigo, ¿sí? Sí, y ocupa espacio y sí, te entiendo. Teléfonos siempre nos tenemos con nuestros madre mía, no puedo, he olvidado palabras. Me refiero que ahora es de manera más fácil hacer fotos de nuestros teléfonos. Es Con que nuestros teléfonos. con teléfonos Es verdad. que llevamos teléfonos todos. Es verdad. Y son muy buenos. A veces los Claro. teléfonos, cuando son buenos teléfonos, hacen fotos más fácil y rápido y de la misma calidad que algunas cámaras. Sí, es Sí, verdad. sí. Es cierto. Arthur, ¿y el peor regalo, sabes? No recuerdo, he echado de mi mente Esto se olvida rápido. peores regalos. Eso es lo mejor. Sí. Catherine, ¿y tú? ¿Tu mejor regalo? Pues el mejor regalo, no, pues no me acuerdo. He recibido un montón de regalos que me han gustado mucho. Y pues el peor, no fue el peor, pero se ha convertido en un chiste porque mi marido me había comprado una caja con diferentes cremas para el cuerpo, para la cara, y había una crema contra las arrugas. Y pues creo que tenía 25 años o algo así, pero no se había dado cuenta de esto. Y ahora es un chiste entre nosotros. Me gustan ese tipo de regalos que pueden ser un desastre, pero hay que Sí. cambiar todo para... Mirad, como yo escribí las preguntas, lo he pensado y la respuesta de Arthur me ha gustado porque para mí también. Creo que el mejor regalo, aunque he recibido muchos regalos, claro, buenos y que me han gustado, hubo un regalo que sí no olvidaré porque era pequeña y yo tendría más o menos 13 años, 12, 13 años, una época mala de adolescente que nadie comprende sus problemas y nadie le... Ah, soy una incomprendida. Pues yo quería una cámara de fotos, pero yo no se lo dije a nadie. Simplemente la quería y hacía muchas fotos yo. Usaba la cámara de mi padre y usaba... Y entonces lo pensaron, no sé por qué lo pensaron, y me regalaron una buena cámara de fotos con un objetivo y era una buena cámara. ¡Wow! No lo esperaba y sí lo recuerdo como, no sé, la sensación, no el regalo, pero la sensación de... Estaban atentos y supieron hacerme un regalo que quería sin decirlo y yo estaba en un momento, pues, como cualquier adolescente, ¿no? Y el peor regalo no son los calcetines, la verdad. Pero yo, como Catherine también, algo parecido. Tenía un novio, antes de Félix, tenía un novio que me regaló, qué desastre, me regaló unos bombones de chocolate que no era, es que no sé cómo explicarlo. Yo recibo los chocolates y cada chocolate tenía un mensaje. Y ese mensaje era un mensaje para un hombre, para el Día del Padre. Eran bombones para el Día del Padre. Así que en un bombón estaba escrito, por ejemplo, me gustan tus besos, aunque pinchen. Como si yo tuviera barba. Es Ah, qué bueno. maravilloso, de verdad, Sí. maravilloso. Cosas como tus consejos me han ayudado en la vida. Yo, como, a ver, bueno, sí, pero no es muy romántico esto. Pero, Fue el peor regalo, pero también muy divertido. Claro, se convirtió en un chiste para mis amigos y sí, especialmente. yo todavía vivo con mi marido. Muy bien. Es verdad. Yo, bueno, no terminó la relación por estos Por esto. bombones, pero bueno, a lo mejor también tuvo algo que ver. Pero sí, fue divertido. Es verdad, vuestro amor pudo continuar después de la crema Sí, sí, sí. antiarrugas. Y queda como algo divertido. Claro, cuando escribí esta pregunta, era porque pensé que nos podríamos reunir antes de Navidad, pero como estuve tan enferma, he tenido que esperar hasta hoy. Entonces ya no lo sé, pero podemos hacerlo de todas formas, aunque no sea el regalo que habéis recibido en Navidad. ¿Qué os gustaría recibir por Navidad? ¿Qué os haría ilusión? Claro, como ha dicho Fran, las personas, claro, las personas que faltan. Yo volvería a vivir una Navidad con mis abuelos y con toda mi familia, pero bueno, algo como un regalo. Si os regalasen algo, ¿qué os gustaría? Regalo ideal de adultos, porque a los adultos nos cuesta elegir algo que nos haga ilusión. Pensamos cosas útiles, pensamos, sí, cosas que necesitamos, pero ¿qué os hace ilusión? ¿Qué os gusta? Siempre preguntando cosas muy personales. Quien quiera, no me importa. Quien tenga su respuesta puede empezar a hablar. Para mí es fácil. Viaje, viaje y siempre viaje. A donde sea, ¿no? No importa el destino. No importa el destino, sí, pero sí, me gustaría ir a Argentina. Y también no también de nuevo a España porque con mi esposa nos gusta mucho viajar a España. Muy bien. No, un viaje es un regalo ideal, ¿eh? Estoy de Así, acuerdo. sí, de toda mi vida. Y hubo la suerte de viajar cuando era al trabajo. Y es Lo formidable, mejor. es lo mejor, Es lo mejor de la vida viajar, ¿eh? A mí sí. me encanta viajar. Estamos de acuerdo en eso. ¿Quién más? Regalo ideal. A mí siempre me gustan los libros, que sean libros de historias o libros sobre no sé, sobre viajes, sobre algo diferente, pero siempre me gustan los libros. Muy bien. Me gustan también mucho los libros y ahora no tengo mucho espacio en este nuevo piso porque sí, tenemos que tener cuidado con las cosas, pero aún así me regalan libros. Mi madre, mi hermana me regaló este libro, siempre me regalan libros, también Félix, porque me encantan. Y a veces tengo más libros de los que puedo leer, pero no me importa, tengo la lista y voy avanzando, así que... Muy bien. Los libros son también una manera de viajar. Es verdad. Sí. ¿Ah? Es claro. Estoy de acuerdo, ¿eh? Sí. Muy bien. Fran, Arthur, ¿qué? ¿Qué os hace ilusión? No sé. Siempre me falta tiempo para vivir, para descansar, pero no hay nadie que me puede regalar más tiempo. Es verdad, Arthur. Es verdad. Eso no lo podemos pedir. Bueno, No, no. podemos, pero no lo van a traer. Todos descansan. Yo, el único en nuestra empresa que ahora está. Es mi despacho y Despacho. despacho y creo que yo soy una persona que no puedo organizar bien su trabajo, que y por eso tengo que estar en trabajo tantas horas. No, Arthur, es que tú trabajas muchísimo. No es Sí. porque no lo haces bien, es que trabajas más y mucho. Y es... Y me falta tiempo, me falta tiempo. Sí, te entiendo, ¿eh? Te entiendo. A veces a mí me falta tiempo. Y Sí. pienso esto de, si el que consiga vender tiempo, se va a hacer rico. Ese de verdad se va a hacer rico si alguien consigue vender tiempo. Pero es imposible por el momento. Y no puedo permitírmelo. Bastante tiempo para viajar. Pero Oh. viajar también te gusta mucho, ¿eh, Arthur? Es Tengo verdad que dinero para es... viajar, pero no tengo tiempo para viajar. Oh. Qué desastre. Cuando serás retirado, Cuando estés Maxi. jubilado, Puede ser. ¿sí? Puede. Podemos decir también retirado, pero mejor sí ser jubilado. Jubilado. Ah. Cuando seas jubilado o cuando estés jubilado, aquí nos valen los dos. Mi padre está esperando, ¿eh, Arthur? Mi padre está como tú, sin tiempo y está contando. Creo que este año podríamos regalarle un calendario para tachar cada día que falta para su jubilación. Y cuando se jubile, no sé si lo voy a volver a ver, porque él solo quiere viajar, viajar y viajar. Ah, aunque ahora tengo estoy en un tengo años que estoy prejubilado, entonces Ah. Sí, pero estoy trabajas mucho, ¿eh, Arthur? prejubilado, pero ahora no pienso para jubilarme. Pero mi mujer, que está menor de Que mí, es, sí, que es más joven. sí. Es Sí. más joven. Porque si decimos es menor, significa que tiene menos de 18 años. Ah, sí, no. Claro, es más joven. Es más joven que yo. A veces piense para para Jubilarse. jubilarse, sí. Ella, ¿sí? Ella quiere Sí. jubilarse. Y yo no. Sí. Está bien, más tiempo. Eso no sé si lo vas a conseguir, ¿eh, Arthur? Sí. Fran, ¿tienes algo? Sí, otra cosa que no se puede conseguir es un poco de suerte para mis hijos, que lo merecen. Los padres Y siempre piden cosas para sus hijos, ¿verdad? sí. Bueno, además todos sois padres, ¿no? Sí. Sì. E per il resto tengo tutto quello che quiero, non hai una cosa. Io mi contento e sto contento con poco. Non tengo muchas cosas que me falten, por las cuales yo tenga un deseo muy fuerte. Puedo ser pago de viaje, puedo avere una motocicletta nuova, puedo giocare a tennis, puedo avere un obiettivo, però non hai nada che mi falta. Sì, Che non hai io nada che mi chiera falte. con desesperazione, sì, e sono sempre le cose che non si può ottenere, Claro, eso es lo que más sì, ilusión nos hace a todos. Por supuesto, a Jean y a Catherine seguro que también. Las cosas que no se pueden comprar con dinero son sono las lo más che falta más. importantes, claro. Es verdad, es verdad. Pero bueno, siempre cuando somos más mayores y somos adultos, es difícil pensar en algo que nos haría ilusión. Y sí, con mis padres me pasa esto muchas veces, ¿no? Ya no hay nada que yo pueda comprar para ellos. Porque lo que quieren, no podemos dárselo. Quieren salud para nosotras, quieren que mi sobrino esté muy sano y muy feliz y eso. No depende de nosotros, ¿no? Es No. esa es la parte mala de la Navidad. Sí, estoy de acuerdo. Oye, chicos, decoración navideña. Es que encontré esta foto y claro, me moría de risa, así que existen dos tipos de personas, ¿no? Vamos a dividirnos como más o menos, ¿no? Y claro, gente que tiene un árbol precioso, bueno, y este árbol de ropa sucia, o bueno, o una decoración no decorar, o decoraciones muy sencillas. ¿Cómo sois? ¿Os gusta, decoráis vuestra casa de Navidad? ¿Qué tipo de decoración ponéis? No sé. ¿Quién quiere decir? Pues a mí me gusta mucho adornar o decorar la casa. Y me gusta la Navidad, pero creo que lo que me gusta más es el tiempo antes de Navidad. Entonces, hacer el árbol de Navidad, siempre voy en los mercados de Navidad y compro guirnalda o algo más para la casa, y siempre me gusta mucho, sí. Guay, me encanta. Las fiestas donde vivo empiezan al fin de noviembre, y al principio de diciembre hay una fecha importante que es San Nicolás. Es el 6 de diciembre y no trae regalos, pero es una fiesta para los niños, y es el principio, es el inicio de las fiestas de Navidad. El Y me principio. gusta todo este tiempo. Principio. Muy Inicio. bien, sí. Esta vez yo he vivido un poco de San Nicolás en Polonia, porque pasé allí esa semana y sí, me lo contaron los amigos polacos allí, me hablaron de sus hijos, de sí, el tipo de regalos que se hacen depende de cada familia, ¿no? Y sí, fue bonito porque eso, por supuesto, no existe aquí en España y la Navidad empieza un poco antes. A finales de noviembre ya se encienden las luces, fechas diferentes en cada ciudad, pero se enciende el alumbrado de la calle principal en el centro de la ciudad y entonces podemos decir que ahí es cuando empieza la Navidad. Y ya, sí. Sí, aquí también empieza el fin de noviembre con la apertura de los mercados de Navidad. Pues, pero San Nicolás es una fecha importante. Claro, la primera fecha Sí. señalada y importante, sí. Claro, nuestra primera fecha importante en Navidad en España sería el 22 de diciembre. Entonces, sí, está muy cerca de la Navidad y por eso no tenemos ninguna fecha antes. El 22 de diciembre es la lotería. Sí. Que otro año más, que no soy rica, ¿eh? Ese sería un buen regalo para Navidad, ¿eh? Un buen regalo que tampoco se puede comprar, pero si un año me tocase la lotería, pues yo no me iba a quejar. Muy bien, Muy, genial. muy importante la lotería en España también. Sí, es una tradición. Ah, es una tradición que tú no ganas más. Exacto. Sí. Que yo no gane nunca es una Nunca. tradición también, sí. Que yo no gane nunca es una tradición, está claro. Es verdad. Es verdad. Y a vosotros, no sé, Jean, Fran, Arthur, la decoración navideña de vuestras casas, ¿qué tal? No, no hacemos más árbol de Navidad, pero ¿No? mi esposa hace un pequeño, ¿cómo se? Ah, ¿se puede ver? Sí, es un Belén. Un Belén. Belén, ah, Belén. Sí, Sí, un Belén. no es un Belén, es un pueblo, un Ah, pueblo sí. Ah, lo de siento. Francia, Ah, de porque no se ve México. tan bien, sí, es un Son pueblecito. Santon, se llama en francés Santon. Santón, Santon. ¿qué es eso? Pequeños personajes del sur de Francia Ah, no sé. que representa ¿cómo se dice? ¿Vas a buscar uno? Para mostrar. Vale, muy bien. Y ya nos va a enseñar directamente su decoración. Fran, Arthur, ¿qué tal la decoración navideña en vuestras casas? Tenemos un árbol navideño típico de Polonia, más o menos. Sí. Es que en cada año es que tenemos sus propias árboles y son bastante grandes. Nuestros propios árboles, sí. Nuestros, sí. Cortamos topes de estos árboles para Claro. hacer un árbol de Navidad. Más pequeño. Cortáis la copa, ¿sí? Sí, La parte de arriba, la copa. cortamos las copas que tenemos muchísimos y no compramos. Ah, muy bien, es perfecto. Pero hacemos sus propias Nuestros propios árboles, nuestros. nuestros, ¿sí? No sus, nuestros. Sí. Y todo, y no, claro, nuestros vecinos hacen iluminaciones de diferentes colores, pero a mí no me gusta preparar estos iluminaciones. No tengo tiempo y no me gusta. Y por eso Entiendo. solo preparamos nuestro árbol de Navidad. Y es todo Muy que bien. damos. Jean, ¿tienes las figuritas? Sí, ¿Tienes? son pequeños personajes. Son como pastores. Es que no conozco esta palabra en francés, así que no sé cómo traducirlo. Santon. Es Santo. Santons. Santon. Santo. Bueno, Santo. para. Ah, fíjate, no tiene una traducción, es que yo no Sí. lo conocía, ¿sí? Un santón Sí. es una pequeña figura pintada a mano, así que sí, Un es. otro aquí. Ah, mira. Representa a un poeta francés que se llama Frédéric Mistral. Ah. Wow, es interesante. Me Y gusta. mi esposa tiene muchas y son todos aquí. Ah. Sí. Y Bien. Ah, muy bien. tenemos también una pequeña, ¿cómo se dice? La crèche. Ecole Premier. Un Belén. El Belén, así. Pero es un nacimiento, ¿no? La iglesia es solamente Sí. el portal. Tenemos una Belén Bueno, sí. que ha comprado, que yo ha comprado, He comprado. que yo he comprado en Bolivia, cuando ha viajado a Bolivia para el trabajo. Cuando he viajado, ¿sí? Oh. He, Y sí. que representa el Belén, pero en personaje boliviano, naturalmente, y el Cristo, el pequeño Cristo, es representado en un barco, como lo hacen en el lago Titicaca, Interesante. con plantas. Un barco que está en planta. No, Sí, no sé muy bien no. exactamente porque no lo conozco la tradición, pero sí, es un barco que está sobre. Bueno, Puedo sí, ¿no? mostrar. Sí, claro. Fran, ¿y tú? Sí, Catherine, dime. ¿Cuál es la diferencia entre nacimiento y Belén? Y también he escuchado la palabra pesebre. Exacto, el pesebre. Esto sí. A ¿Cuál ver. es la diferencia entre estas tres palabras? Pesebre es lo más diferente, porque el pesebre se refiere únicamente. Bueno, ¿alguien lo sabe? Perdón, porque he puesto a hablar. Fran, ¿tú lo sabes qué es el pesebre? ¿No? ¿Está bien? ¿No? Vale, el pesebre es solamente el lugar donde está José, María y el niño Ajá. Jesús. Sí. Es solamente esta, ya depende de cada cultura y de tal, pero bueno, esta pequeña casita o zona donde está María, José, el niño, la mula y el buey, porque en España son dos animales diferentes, la mula y el buey. El nacimiento y el Belén es lo mismo, aunque algunas personas usan nacimiento para referirse al pesebre. Es algo más pequeño y un Belén es muy grande. En el Belén pueden aparecer representadas incluso escenas Los de. reyes, los reyes. Exacto, aparecen los Reyes Magos, ¿Sí? incluso a veces tenemos el castillo de Herodes y. No sé, en tu casa normalmente no, pero en el Belén del ayuntamiento pueden representar escenas bíblicas más importantes, ¿sí? Pero bueno, Belén y nacimiento, más o menos lo mismo, ¿sí? Pesebre es una palabra que usamos menos. Cuando hablamos, si alguien te dice, por ejemplo, yo no tengo un Belén en mi casa, no tengo espacio, pero por ejemplo, si tuviera algo, tendría solo el nacimiento. Si yo te digo, tengo solo el nacimiento, entiendes que solamente tengo las tres figuras de la Virgen, José y el niño, y tal vez dos más si tengo a la mula y el buey, ¿sí? ¿Se entiende cuando hablas? Sí, con Sí, sí, nacimiento sí, sí. refieres a Belén normal. Pero Belén es la que más usamos. A ver eso, John. Ah, mira. Ah. Vale, es una de estas barcas típicas de allí que Sí. están hechas, sí, no están hechas con plantas, Pero no sé decir con qué están hechas. Cañas. Cañas. Cañas, Gracias. sí. Exacto. ¿Sí? Exacto. Exactamente. Esto viene de Bolivia. Qué bonito. Lo compré a La Paz, en Bolivia. Ah, en La Paz. En La Paz, sí. En La Paz. Qué bonito. Me gusta. Muy bien. Muy bien. Fran, ¿y tú? ¿Qué tal la decoración navideña? Yo tengo una decoración muy sencilla, porque un poco en compra. Tengo un árbol pequeñito en plástico, pero con fibra óptica, que es muy colorado. Ah, ¿pero qué es esto de fibra óptica? ¿Esto es para el internet, Fran? No, cuando Sí, fibra óptica, sí. sí, cuando yo doy corriente al árbol, el árbol se ilumina. Sí. De ¡Qué todos los chulo! colores, y los colores se muevan. Sí, cambia. Parece una ola de colores. Ah, qué bonito. Pero es pequeñito. Es un producto chino, pero es muy impactante, es muy bueno, es muy, muy, Sí, es me bonito. gustó mucho, me gustó mucho, y siempre. Y siempre lo utilizo en Navidad. Muy bien. Nosotros tenemos figuritas como los santos que se llaman macacos. Macacos. Sí. En español, un macaco es un mono. Es un Sí. mono. Exacto. Es un mono en italiano también. Pero en mi región, los macacos son figuritas que tengan unas historietas. Detrás, no estoy a decirlo ahora, que son muy sencillas, son figuritas muy sencillas y que representan los personajes del Belén. Ah, qué bonito. Todos los artesanos, María, Jesús, el niño, el buey, los reyes, todas las figuritas tienen su nombre. Es muy tradicional por mi comarca. Y se llaman macacos, Ah, qué interesante, no lo como el sabía. mono. Como los pequeños monos, ¿sí? Qué interesante. Lo puedes encontrar en internet. Hay Vamos a verlo figuritas. aquí. Así. ¿Sí? Bueno, pero voy a poner figuras Belén, porque tal vez. A ver. Ah. Sí, algo así. No, no es así. Claro, No, no, parecen no, no, no, monos. no. ¿Pero lo he escrito bien? Son, Sí. Fran, me recuerdo que son famosos en Napoli, ¿no? Sí, no. Napoli son obras artísticas, son otras cosas. Ah. Las figuritas del Belén Ligure son muy sencillas, muy, muy Ah. sencillas, no son artísticos. No, ahora No no es les veo. fácil, ¿eh? Tendrás que enviármelo, Fran, y si tú me ¿Sí? lo envías, yo se lo voy a enviar a Jan, a Sí. Arthur y a Catherine para que sepan, hayan aprendido esto también, y no solo yo. En Polonia, a veces la gente pone en sus casas Belén de Cracovia. Wow. ¿Sabes? ¿Tiene muchos colores? Sí. Puedes escribir en internet Belén de Cracovia. Belén de Cracovia. De Cracovia. De Cracovia. Ah, sí, Ah. obvio. Wow, los vi Ah. allí. Sí, Son sí. muy bonitas y son populares especialmente al sur de Polonia. Pero Ah. en mi casa no tengo. Ah, pero son muy bonitos, son muy bonitos. Sí, Bueno. me recuerdan mucho sí, a Rusia y supongo que al estar cerca de zonas rusas. Qué bonito, muy bonito, muy bonito. He visto, lo vi allí, pero solo en fotos, porque claro que donde yo he estado en Polonia no había este tipo de belenes, pero sí los pude ver en algunas fotos. Y sí, son muy sorprendentes, porque en España Los belenes son marrones. Es en general, el color es marrón, sí, como, no sé, yo, no, Cracovia ya no. Puedo enseñaros cómo, sí, un típico Belén en España tendría más o menos estos colores. Ah, Así que sí. son colores marrones. Nada de colores alegres o, sí, lo normal es algo así. Depende de cada persona y tal, pero sí, los colores tienden a ser oscuros y Ah. sí. Para muchos colores tenemos el árbol, ¿no? Y el Belén siempre se mantiene con menos colores. Este año no teníamos decoración de Navidad aquí. Por supuesto, era la primera vez que Félix además vivía en un piso compartido, así que no tenía decoración Navidad suya. Y no teníamos nada. Y la verdad es que dije, no importa, no pasa nada. Pero también dije, qué pena no tener nada navideño en casa, ¿no? Porque es la primera Navidad que vamos a estar juntos y sí. Y la verdad es que tuve que estar fuera 3 o 4 días, porque estaba con mi familia de viaje, con mis padres se fueron. Y cuando volví a casa, Félix había comprado un árbol de Navidad. Y sí, así que pudimos poner un árbol. Y tenemos un árbol pequeñito y también de plástico. Es que Plástico. en España es muy raro tener un árbol natural. Eso sería lo raro. En Polonia se dice que árboles de plástico no están de moda No ahora. están de moda. Es que hay en Polonia muchísimos árboles, muchísimos abetos que se pueden utilizar para árboles navideños. Hay plantaciones especiales que se ubican bajo de líneas energéticas. Son sitios que árboles no pueden crecer altas. Y Altos. estos tierras se utilizan para crecer árboles navideños. En Francia también, sí, es un, pero comprende que en Andalucía no es posible Sí. crecer. Oh, no hay No es tan fácil, ¿eh? árboles. No es tan fácil. Puede ser que en Galicia y Asturias tienen árboles navideños naturales. Sí. Es posible, ¿eh? A lo mejor algunas familias que viven en el campo y todo, pero aquí, sí, no sé, si una amiga mía viene y me dice, me he comprado un abeto natural, yo pensaría, bueno, pues te ha tocado la lotería el día 22. Porque además también, claro, nosotros compramos un árbol, yo como lo compró Félix, no sé cuánto cuesta, pero no son tan baratos, pero bueno, son para siempre. Tenemos este árbol de plástico para No, siempre. para siempre. Es, Normalmente. sí, normalmente. No sé, sí, no sé. Mis padres tienen problemas con el gato y el árbol, así que no sé si su árbol va a durar para siempre. Para siempre hacia que no nos aburren y O, por sí. ejemplo, el árbol que tenemos ahora es muy pequeño. Ah, sí. Cuando la vida nos vaya mejor, yo voy a querer un árbol más alto. Sí. Es verdad, es verdad. Pero está bien. Bueno, mirad, aquí escribí que os deseo feliz Navidad. Ahora hablamos de eso. Y claro, como yo pensaba hacer esto antes de Navidad, la pregunta era, ¿qué teníais ganas de comer en Navidad? Pero bueno. ¿Qué habéis comido en Navidad que tuvierais muchas ganas de comer? No sé, yo todas las Navidades estoy esperando por canapés. ¿Sabéis qué son canapés? Sí. Sí. Sí, Catherine, ¿tú también? Sí. Sí, está bien. Pues yo Creo lo que suelo sí. preparar. Sí, los voy a enseñar, los voy a enseñar. De hecho, podía haberos Sí, enseñado una está. foto de los míos, ¿sí? Sí. Cosas así, cosas así. Esto es mi Ajá. favorito en Navidad ¿No? y en mi casa siempre preparamos. Y ahora que celebramos la Navidad en casa de mi hermana, Yo soy la responsable de preparar los canapés, así que es perfecto, porque los hago de lo que a mí me gusta. Oh, están preparadas para cena de cena navideña o Sí, para Nochebuena. para Nochebuena, sí, También para el para eso, sí. 25 y también para el 31. Podemos comerlos cualquier día de las fiestas navideñas, ¿sí? No, no importa. En este caso, en mi familia lo hacemos el 24, pero sí, porque el 25 solo comí con mis padres, éramos tres, así que no hicimos canapés. Son canapés de sin carne, creo, ¿o no? esto sí, pero en mi casa comemos carne, Arthur. En mi Así. casa no somos tan religiosos y podemos comer carne y sí, es verdad, creo que en España las personas que no comen carne en Navidad suelen ser un poco más religiosas o tal vez los abuelos o las abuelas preparan las comidas en carne, pero en mi casa tengo que confesar que comemos jamón. Sí, todas las Navidades comemos jamón y croquetas que se preparan con carnes. Polonia también, pero solo empezamos a 20, 25, en primer día de Navidad. Pero la cena navideña en 24 es una cena especial, sin carne, solo con peces y Pescado, sí, pescado. pescados, sí, pescados, especialmente arenques con aceite y cebolla. ¿Y te gusta? ¿Es tu plato? ¿Es el plato que esperas comer todas las Navidades o no? Sí, pero con nata. Ah, con nata. Tú me lo has contado, Arthur, y yo tengo muchas ganas de probar esto. Y no lo he probado en este viaje a Polonia. Qué pena. No me lo han dado, Arthur. No lo he encontrado. Y en la comida navideña ya te contaré, no, no los probé, no, no había. Es habitual que en Polonia, 24 de diciembre, la gente ayuna. Wow. La cena navideña. Ah, Claro. vosotros también, eso es normal. No, no. Siempre preparamos tanta comida nos preparamos y ayunamos todo el día. Para la cena, para estar Y para la preparados para cena, la para la cena. cena. Sí. Mañana tengo una comida navideña con mi familia, porque estas navidades han sido un poco raras. Entonces, mañana, que no es un día de Navidad, vamos a hacer como nuestra comida de Navidad. Y la verdad es que esta noche no voy a cenar. Lo reconozco. Sí. Seguramente voy a tomarme un té, algo así, para dormir. Porque mañana sé que vamos a comer muchísimo, así que no pienso cenar nada. Es una forma de ayuno. ¿Vosotros coméis carne en vuestras cenas de Nochebuena, Catherine, Fran, Sí, Joan? Sí. nunca había oído que no se comía carne por la Navidad, incluso por las personas que son religiosas, la familia de mi padre y también mis abuelos fueron mucho más religiosos que nosotros y siempre comían carne. Es Mi para abuela, cristianos, ¿sí? pero Lo siento, cristianos, ¿sí? Porque sí, no que sé si los judíos y otras sí, religiones sí, tienen somos sus. católicos, sí, pero mi abuela siempre hacía dos primer platos y dos tipos de carnes. Ah, Y fíjate. antes, cuando yo era pequeña, pero yo pude ir a dormir, pero normalmente iban a la iglesia a las 12 de la noche Ajá. y solamente empezaban a cenar después. Ah, después cenaban. Así, Wow, muy tarde. era una noche muy, muy larga. Eso no lo sabía. Aquí en España, Misa de gallo. exacto, Arthur. Exacto, la misa del gallo. Así se llama. Sí. La misa del gallo. ¿Me disculpáis porque no estoy segura? En Sí, en Polonia este caso. se llama pastora, la pastora. La misa del gallo, sí, con mayúscula porque es un nombre importante. No lo sabía, perdón. La misa del gallo. Sí, es verdad. Aquí también es a las 12 y sí, muchas personas van. Las personas que son creyentes y van a la iglesia, pues van a las 12. Pero no sé, creo que después de cenar. Ya no estoy segura, sí. Creo que ahora sí Sí. las personas van a la misa después de cenar. Sí. Era antes, muchos años antes. Sí. Pero ahora hay menos y menos misas. Es verdad. Entonces, en nuestro pueblo hay una misa el 25, pero no para Nochebuena y otra el 25. Solo tenemos una. Sí, aquí también creo que la misa del gallo es la importante, pero no sé, no estoy muy informada. Tal vez el 25 también hay alguna misa, no lo sé. Ahí donde vivimos hay un sacerdote para seis pueblos, entonces no puede estar Por en supuesto. todos los lugares, en todos los pueblos. Aquí hay tantas iglesias, es una gran ciudad y hay muchas Sí. iglesias, muchos sacerdotes y seguramente haya muchas misas que ni siquiera sí, conozco. Tal vez haya más de una al día y sí, por supuesto. Por supuesto. No sé, porque me he perdido un poco, ¿a quién no le he preguntado? Si alguien me quiere decir que, Frank, dime, que no, no lo sé. No, ¿Qué nosotros estabas? comimos, nosotros comimos de todo. Pero un plato que no he hecho es que no es. Fran, no te No, no, escuchamos. ¿no me escuchas? No, se te escucha, pero muy flojito, muy mal. Algo ha pasado. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Mejor? Sí, ¿Sí? sí, sí. He dicho que nosotros comimos de todos. Però lo che mi gusta más è che non è provato. Este año es la lasagna. Sì, Bueno. la lasagna me vuelve loco. No, lo... A mí me encanta también. ¿Sabéis cosa che es? Es pasta. Italian pasta hecha al forno. Lo voy a enseñar, ¿sí? Con salsa, con Ah, queso, lasaña, sí. ¿sí? Lasaña. Sí, la lasaña es una comida que ha llegado a todo el mundo, ¿no? Es Sí, la comida y a mí me italiana en vuelve, general. sí, y a mí me vuelve loco. Oh, a mí me encanta la lasaña. No Sí. comemos lasaña en Navidad en España, claro, pero me encanta la lasaña. Prefiero la lasaña a la pizza. Sí. Sí. Yo no sé si puedo elegir, ¿eh? No, Creo que no puedo elegir una, ¿eh? Esto es muy todas difícil. las dos. Claro, necesito las dos, primero y segundo. Sí, ¿eh? Está bien, está Ah, qué bien. bueno. Así Sí. la pizza en Italia es una entrada, una entrada, ¿no? ¿Un entrante? Un, No. una entrada. Nosotros tenemos los restaurantes y las pizzerías. Sí. Son dos cosas distintas, pueden estar juntos, pero si hacemos, si comemos pizza, comemos solo pizza. Ah, sí. Sí, no es es un plato único. Ah, sí. No es una portada. Un entrante, ¿sí? Una En entrada. español, Entrada. o una entrada, pero sí, decimos mucho un entrante, ¿sí? No Algo. entrante. No, Ah, no, no. sí. Claro, una pizza como entrante. Bueno, sería una buena comida para mí, ¿eh? Es mucha comida, mucha comida. Jan, ¿y tú? No, creo que no has dicho algo especial que te guste comer en Navidad, alguna comida especial. Mi esposa hago este año un pescado, un salmón. Fason Gravlax, que se llama, es un plato danico. ¿Un plato de qué? Danico, de Danmark. Ah, de Dinamarca. Ah, no lo sabía. Dinamarca. Sí, es salmón al horno. Sí. Es crudo, Pero marinero. Ah, sí, marinado. Pero, Marinado. Sí. por ejemplo, como Sí. salmón ahumado, es, Gravlax. sí, algo así. No, que se llama Gravlax. Gravlax, sí. Gravlax. Eso Ah, qué rico, qué es una bueno, me preparación. encanta. Sí. Me encanta. Es muy, muy bueno. Muy, Ah, muy no sé bueno. cómo lo llamamos aquí, pero comemos, bueno, a mí me encanta todo. Fran se ríe porque me Sí. encanta todo. Todo me parece rico. Yo preparo canapés con salmón ahumado, que es muy parecido, sí, muy parecido. Es, Sí. y con salmón ahumado y eneldo, sí, que es una Ah. especia para acompañar y sí. Y me encanta. El salmón me gusta muchísimo. Y ahora que es muy caro, está bien para Navidad. Sí, Félix y yo ahora no vamos a comprar salmón ahumado para comer una semana normal. Así que es especial para la Navidad. Qué bueno. Pero es como una comida o como un entrante, ¿ya? depende de la cantidad Claro, muy buena respuesta. para amar un pescado completo, Por favor, ¿sí? para Pero mí uno entero es. para nosotros una pequeña porción. Oye, ¿sabéis? Luego durante las fechas navideñas no como tanto. Como más los días que no. En serio, en serio. Ya, por favor. No podemos Nadie me creer cree esto. no. ¿Cómo más? Por ejemplo, la noche de Nochebuena, ¿cómo menos que en Nochebuena a mediodía? Porque siempre tenemos comida especial. Ya se están preparando comidas especiales, así que comes cosas especiales. Y cuando llega el momento de la fiesta, hay un poco de estrés. ¿Sabéis? La familia y hay que hacer esto y poner esto en la mesa y no sé, tal vez es en mi casa, pero esos días son una locura. Y ahora vienen días tranquilos, ¿sabéis? Ayer, que aquí no es fiesta, yo almorcé, comí con Félix y comimos restos de la comida de Navidad. Así que fue como una comida de Navidad, pero tranquila, en pijama y tranquilas. Esa es la mejor comida. Sí. Bueno, chicos, vamos a terminar por hoy, ¿no? Feliz Navidad, feliz Año Sí. Nuevo y muchas gracias a todos, ¿eh? Quiero daros las Muchas gracias a gracias. todos. Gracias a ti. Y un mejor salud. Y mucha Abrazos. salud, por supuesto, Sí. mucha salud. Y gracias a todos, ¿eh? Sois cuatro y gracias a todos porque muchos alumnos luego nos ven con la clase grabada. Gracias porque estamos aquí hablando por español en pijama y yo intentamos hacerlo todo lo mejor posible siempre y aprendemos cada día y estoy agradecida porque gracias a todos vosotros y los que están también, aunque no están en clase, yo puedo trabajar en esto y me hace muy feliz. Siempre que hablo con vosotros, soy muy feliz y gracias. Gracias a todos de verdad, ¿eh? Gracias a ti. Gracias Gracias a a ti. ti. Y Gracias seguimos a en todos. contacto. Fran, si me envías esas figuras, yo se las voy Sí. a enviar a los demás, ¿sí? Para que las puedan ver o lo pondré en la página o algo así. Sí. Felices Bueno. fiestas, ¿eh? Feliz año a todos, ¿eh? Feliz año nuevo. Disfrutad Feliz mucho. año. Adiós. Chao, Adiós. adiós. Adiós.